Se cruzaron las miradas, tú bailabas junto a mí. Si estabas acompañada, no importaba o no lo vi. Eres tan bella y yo no puedo, frente a una mujer así, resistirme a tu perfume, fue imposible para mí. De la pista y yo me fui tras de ti, no te quitaba la vista, eras toda para mí. Cuatro palabras, tu sonrisa, el aroma de un motel, me olvidé de mi familia, tú te olvidaste de él. Pasó lo que pasó, ¿para qué voy a desmentir? Si fue una noche de la que jamás me voy a arrepentir. Fuimos dos náufragos amando, un mar de besos navegando, desesperados por un poco de pasión los engañamos. Pasó lo que pasó y ya no hay vuelta atrás. Por escapar de la rutina o quizá la soledad, nos entregamos en secreto, ardiendo más que el mismo infierno. Soy egoísta, más no puedo desligarme de este amor. Pasó lo que pasó. De la pista y yo me fui tras de ti, no te quitaba la vista, eras toda para mí. Cuatro palabras, tu sonrisa, el aroma de un motel, me olvidé de mi familia, tú te olvidaste de él. Pasó lo que pasó, ¿para qué voy a desmentir? Si fue una noche de la que jamás me voy a arrepentir. Fuimos dos náufragos amando, un mar de besos navegando, desesperados por un poco de pasión los engañamos. Pasó lo que pasó y ya no hay vuelta atrás. Por escapar de la rutina o quizá la soledad, nos entregamos en secreto, ardiendo más que el mismo infierno. Soy egoísta, más no puedo desligarme de este amor. Pasó lo que pasó.